Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Un mundo completo. Leo de Génesis capítulo 1, versículo número 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Estamos explorando en el sistema de la creación bíblica, del mundo y del universo, los elementos básicos que nos van a facilitar el amor al prójimo y erradicar el egoísmo de nuestro corazón. Aquí Dios en este texto se sintió inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque su diseño organizado de la creación le quedó muy bien, le quedó perfecto. Un elemento clave en todo lo que es la creación es la estética de la manera como quedaron hechos los árboles, con colores diferentes. No es un solo verde en la naturaleza, hay una cantidad de matices en los colores que nos impactan. Esta estética impacta el arte, impacta mi manera de vestir, mi manera de comer y le da equilibrio a la vida. Pero cuando no hay creacionismo, todo se desborda. Miren que hoy todo se exagera, se lo lleva al límite, a los extremos, y se lo llama moda vanguardista, que en realidad muchas veces es grosera y extravagante. Así que Dios se siente feliz de cómo le quedó su obra perfecta de la creación. Por eso en el siguiente versículo, que es Génesis 2, 1 y 2, Él estableció el día para celebrar la creación, el séptimo día. ¿Por qué Dios puso el séptimo día de la semana para celebrar la creación? Para que nunca nos olvidemos de un Dios creador. Si ese día pasa el primer día de la semana, pierde el objetivo original que Dios le planteó. Y recuerden que el creacionismo se enfrenta al evolucionismo. Pero cuando ese día, el séptimo de la semana, recordamos la obra creadora de Dios, también me acuerdo que Él ordenó, que Él sustenta y que Él es nuestro guardador. Ahora otro detalle antes de volver a esto, es la parte complementaria de toda la creación. Usted ve que hay mar y tierra, hay un lugar seco y un lugar con agua. Hay flores que producen frutas. Hay árboles en donde se pueden colocar nidos para los pájaros. Hay hojas en los árboles para proteger de la lluvia a los pájaros que hacen los nidos. En la naturaleza hay macho, hay hembra, y en la vida de los seres humanos hay hombre y hay mujeres. Al ver esto, solo podemos decir, gracias Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue un acto bondadoso con nosotros. Es un acto del cuidado divino con uno, con cada criatura del universo. Cada animalito es cuidado por Dios de una manera muy especial y encuentra su alimento y vive. Él está pendiente. Eso a mí me hace generar una confianza en Dios y mejora mi relación con Dios. Y sobre todo me da un indicador muy importante. Yo no estoy solo. Tú no estás sola. No estamos solos. No fuimos abandonados en un mundo que evolucionó y que apareció de la nada y anda por ahí tirado en un rincón del universo. No, no. No estamos solos. Hay un Dios pendiente de su creación. Y si usted cree que sus problemas y todas las angustias que está viviendo es una soledad, se equivoca. Hay un Dios grandioso. Hay unos ángeles cuidándonos. Hay amigos. Hay gente que nos aprecia. Aunque a uno le parezca que todo el mundo lo abandonó, no es cierto. Este es un mundo creado por Dios, cuidado por Él y sustentado por Él, y por eso nosotros debemos cuidar de cada criatura que está en el universo. Esto que fue creado es para ti y para mí. No estamos solos. Vivimos en un universo donde el ojo avisor de Dios cuida, hace justicia y finalmente dará la provisión a cada una de sus criaturas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.